Dicen que nada es imposible cuando uno tiene una fuerza de voluntad enorme. Cuando hay carisma y además somos capaces de entrenar a nuestro cerebro para que tome las mejores decisiones. Cuando uno tiene una valía personal y está ahí, presente, pero agazapada, se va desarrollando con el tiempo. Va tomando conciencia de sus límites, pero también de sus posibilidades. Y puede ser que llegue un momento en que, de repente, tengamos que poner a prueba nuestra fuerza de voluntad. Podríamos decir, sin ningún miedo a equivocarnos, de que la fuerza de voluntad es algo fundamental para que podamos conseguir lo que queramos. Que si no tenemos fuerza de voluntad es como estar en una habitación a oscuras sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar o sintiéndonos de una manera indefensa. Todos tenemos dentro una energía que además es muy sensible a cómo nos encontremos en nuestro estado de ánimo, o cuál sea nuestra situación, o incluso la educación que nos han dado. Veamos lo que es la fuerza de voluntad. Es una especie de coraje. Es que uno mismo se regula su propio yo, pero siempre buscando un propósito. Tiene mucho que ver con nuestra propia autoestima. Además, también nos permite apartar los pensamientos negativos o aquellos que ponen límite a lo que queremos. Controlar esos impulsos no deseados nos ayuda para gestionar mejor nuestra vida. Pues es justamente de lo que vamos a hablar hoy en Cita con la Noche. ¿En qué habilidades podemos tener? ¿O cómo podemos entrenarnos para que, de alguna manera, tengamos una enorme fuerza de voluntad? Que sepamos cuáles son los recursos que podemos poner en práctica de una manera realista. Y cómo olvidar esa famosa frase de no puedo o no voy a poder. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sed todos bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Estoy encantado de estar contigo una noche más, dejando volar nuestra imaginación, nuestros sentimientos, dejando de alguna manera salir lo que tenemos dentro e intentar llegar a todos los corazones. Cuando uno dice que no puede, realmente no puede. Pero cuando uno dice puedo, puedo aspirar a algo mejor, es entonces cuando se pone en marcha y mejora en su trabajo, en sus relaciones familiares, con sus amigos. Llega un momento en que uno va prescindiendo de las influencias externas o incluso internas que afectan a la auténtica autoestima. Y es cuando uno decide, amigos, potenciar al máximo no solo lo que es, sino especialmente lo que vale. Y para conseguir esto no basta con pensarlo, con desearlo. Tenemos que verbalizarlo, tenemos que decirnos, hablando a la cara, quiero poder sentirme mejor, quiero poder sentirme más fuerte, quiero poder superar mi pasado y dejar a un lado todos esos pensamientos negativos que alguna vez me han asaltado. Y hoy quiero poder enfrentarme a mi miedo, a mi problema. Y quiero empezar ya, porque mañana lo quiero lograr. Seamos amigos conscientes de nuestros recursos internos y seamos conscientes además de que merecemos alcanzar lo que realmente soñamos. Cuentan una historia de un caballero que se dirigía a Santiago y se detuvo a descansar. Mientras reposaba, miraba tres canteros que realizaban exactamente el mismo trabajo, pero con una actitud muy diferente. Intrigado, le preguntó al primero: «Perdone, ¿qué es lo que está usted haciendo?». El hombre le contestó de mala manera: «¿No lo ve? Estoy picando piedras». Entonces el caballero se acercó al segundo, que trabajaba muy concentrado en su labor, y le hizo la misma pregunta. El cantero se volvió hacia él y con mucha parsimonia le empezó a relatar: «Está clarísimo. Pulo las piedras con el cincel y el buril para que puedan ser trabajadas más fácilmente». Por último, el caballero se dirigió hacia el tercer hombre, que silbaba y cantaba mientras picaba las piedras. Al oír la pregunta, el cantero miró al forastero con una amplia sonrisa y le respondió entusiasmado: «Estoy construyendo la catedral». Y tú, querido amigo, querida amiga, ¿con cuál de estos tres hombres te identificas? Sabes que la palabra voluntad significa querer. Eso significa que tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Pero siempre nos decantamos por una porque tenemos una tendencia o un deseo de algo. Tener esto significa que podemos descubrir, que podemos evaluar y que podemos decidir. Cuando la voluntad tiene enorme fuerza en nosotros y nos ayuda a conseguir nuestros deseos e ideales, constituyendo esa fuerza tan importante que tenemos dentro, es entonces cuando se juntan la motivación y la ilusión. La voluntad es elegir. Y cuando elegimos, amigos, también estamos renunciando, incluso aunque no estemos eligiendo nada. Decía William James que cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. Y elegir, en el caso de la voluntad, es apostar por lo que nos ilusiona. Por algo que tenemos delante o muy lejos, da igual, pero que está ahí. Y que necesitamos esfuerzo y paciencia. Y desde luego, pasar a la acción. Tenemos realmente que darnos cuenta de que si eso es lo que queremos conseguir. Si la respuesta es sí, pues adelante. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos con ganas a la tarea de irlo consiguiendo, sabiendo que no todo es inmediato. Tenemos que educar nuestra voluntad y tenemos que aprender poco a poco, repitiendo todo aquello que nos ayuda. Es como una especie de hábito que se trabaja y se practica todos los días, porque es un camino en el que no debemos pararnos. El principal motor de nuestra vida debería ser la motivación, porque nos mueve hacia lo que realmente queremos. Tengamos en mente lo que queremos en nuestro futuro. La voluntad, digamos que es como la semilla. Iremos poco a poco cuidándola, regándola, mimándola, pero sin olvidarnos de ella. No basta con tenerla. Tenemos además que hacerla germinar. Y no olvidemos que en la vida nunca dejamos de aprender. La vida es un continuo aprendizaje. Nos estamos educando en todo momento. Por eso la voluntad es algo muy concreto y muy continuo que deberíamos siempre tener presente. Entonces, aquí y ahora, pregúntate: ¿estás haciendo realmente lo que deseas? Si es así, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿Crees que lo vas a conseguir o no? ¿Por qué sí o por qué no? Hazte esta pregunta. Y así podrás ir llegando poco a poco al centro de tu falta de voluntad, si es que no la tienes, y descubrir cuál es la causa real. porque la forma que tenemos de pensar y las creencias nos limitan, pero otras veces nos animan y nos empujan. Digamos que la voluntad es una especie de secreto que tenemos para vencer nuestra resistencia interior y conseguir las metas que realmente nos hayamos planteado. Es algo así como una parte de nuestro cuerpo que podemos desarrollar y fortalecer con ejercicio constante, sin olvidarlo. Y para ganar fuerza de voluntad tenemos que fortalecer nuestra autoestima, creer que hacer las cosas por nosotros mismos sí que vale la pena. Y en la medida en que vamos afrontando y superando esa voz interior que nos limita y que de alguna manera nos impide hacer lo que deseamos, convirtamos a esa voz en un aliado que nos impulse a transformarnos. Y si esa voz viene de fuera, exactamente lo mismo. Mira, mañana mismo, desde primera hora del día, haz todo lo necesario para cumplir con tu propósito. Es el mejor momento. Cuando empieza la mañana, cuando tenemos la mayor energía, cuando tenemos claridad mental, entusiasmo y ganas de hacer cosas. Cita con la noche. Cosa que te recomiendo, y además lo sé por propia experiencia, seguramente igual que tú, es que hay que comenzar siempre con metas pequeñas. Tienes que experimentar la sensación de que has logrado algo. Por eso es importante que tus objetivos en un principio sean pequeños, sean posibles, y desde luego en la medida en que puedas, a corto plazo. Que te den esa posibilidad real de cumplirlos, porque poco a poco irás ganando confianza en tu capacidad. Y te irás motivando mucho más. Lo que generalmente nos sucede es que nos olvidamos algunos de los propósitos, porque nos metemos en nuestra vida, en nuestra rutina, y hay cosas que de alguna manera nos comen, como una ola. Pues usa recordatorios para mantenerte siempre enfocado hacia tus objetivos. Ten voluntad y sobre todo ten disciplina. Solo así podrás cumplir. Una alarma en tu teléfono, una nota pegada en la nevera de tu cocina, en algún lugar donde puedas verlo, igual es suficiente. Pon ahí lo que quieres conseguir. Y cuando llegamos a la conclusión de que nos falta voluntad para conseguir algo, lo hacemos normalmente pues porque nos sentimos inseguros, porque incluso tenemos miedo de no poder conseguirlo. Bueno, vale la pena que pienses que tú, como otras muchas personas, si tienes confianza en tu capacidad, si recuerdas tus logros anteriores y si piensas en lo bien que te vas a encontrar cuando venzas esa resistencia inicial, entonces realmente estás en el camino de conseguir lo que tú quieres. Y es que cuando ha pasado mucho tiempo y hemos visto un comportamiento, una creencia o una actitud, se va convirtiendo en un hábito que repetimos y repetimos. Cambiarlo es difícil. Por eso tenemos que ser constantes y disciplinados. Y cumple los plazos que te pones. Es necesario que tengas un plan y que además veas en qué momento y de qué manera tienes que actuar para lograrlo. Enfócate en tus pasos, en tus acciones. No caigas en la tentación de distraerte o de olvidar o de dejarlo para más adelante. Esto no puede esperar. Y por eso tu fuerza de voluntad se convierte en tu mejor aliada. Fíjate si es poderosa la fuerza de voluntad que te libera de tu entorno y sobre todo de tu pasado. En nuestros tiempos, no tener voluntad es una especie de problema grave que podemos llegar a tener. Nos comprometemos a realizar cualquier cosa que sabemos que es beneficiosa para nosotros y finalmente, cuando no tenemos voluntad, sencillamente no lo hacemos. Y cada vez que te ocurre esto, tu voluntad va disminuyendo. ¿Y sabes en qué te puedes convertir? En una marioneta en esta vida. Porque pierdes el control de tu mente y tus pensamientos. Y alguien desde fuera te controla y te vigila. La fuerza de voluntad hace posible que no te conviertas en alguien que se enfada por cualquier cosa. En dominar la situación cuando realmente es necesario. Y sobre todo en alguien fiel a los compromisos con los demás y contigo mismo. Si cultivas tu fuerza de voluntad, es posible que tengas una vida llena de vitalidad, de energía y de alegría. ¿Cuántas vidas crees tú que vas a tener? Esta es la que existe y esta es la que tienes que llenar con ganas, con amor, con perseverancia. Utiliza el coraje para aumentar tu voluntad y trabaja la disciplina como si fuese un músculo, como si fueras a un gimnasio. Las personas que tienen éxito en la vida son aquellas que se superan a sí mismas, son aquellas que superan su propio yo y no las que superan a otras personas. Son aquellas que despertaron fuerzas que había dormidas en su interior y consiguieron ser los dueños de su vida. Vive la libertad que te da el saber que eres único, que no tienes límites. La libertad la tienes que hacer poco a poco. Y la primera piedra es tu propia fuerza de voluntad, que te da energía, te da coraje, te da el control para vivir tu vida, la vida que siempre has imaginado y no posiblemente la que tienes ahora. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. ¿Quieres saber si merece la pena cultivar la disciplina y la fuerza de voluntad? Pues es muy fácil, solo tienes que hacerte una pregunta. ¿Quieres ser dentro de 20 o 30 años la persona que eres en este instante? Haz las cosas que no te gusten, si sabes que es lo mejor para ti o para otros. Y hablas además como si realmente hubieras elegido hacerlas, con la alegría y con el entusiasmo de dominar tu vida. Y empieza a controlar todos tus pensamientos, los buenos y los malos. Cambia los malos por los buenos y rechaza a los débiles. Sabes que si son débiles, desaparecerán para siempre. Y además algo bueno que puedes hacer es meditar todos los días. Si consigues levantarte un poco antes y dedicar ese rato para relajarte y meditar, estarás consiguiendo una mayor fuerza de voluntad. Y si te comprometes a algo, no falles, cúmplelo, sobre todo lo que te prometas a ti mismo. Los problemas no los dejes pasar, afróntalos, atácalos de frente. Y además, cuanto antes. Y no te acomodes, aunque sea una tendencia normal en las personas. No te acomodes. La complacencia mata la vida y hace que pierdas la alegría de cada instante que es único. Conviértete en definitiva en el dueño de tu destino. Tienes derecho a lo que quieras que sea tuyo. Hazlo con disciplina y con voluntad. Siéntete partícipe de tu propia vida y, sobre todo, siente que eres capaz y que lo quieres conseguir. Conoce el poder enorme que tiene tu pensamiento. Sabes que dentro tienes la fuerza. Y además, sabes que tienes que exigirte, pero sabes llegar hasta dónde. Pequeñas metas, simplemente con eso puedes conseguir. Una pequeña meta conseguida es un enorme triunfo. Y celébralo, y prémiate, y busca apoyo de las personas que realmente están contigo. Conoce también cuáles son tus debilidades. Sabes que no todo está bajo tu control, que tienes limitaciones. Por eso, apóyate en todo aquello que te ayude, paso a paso, poco a poco. Albert Einstein nos enseñó una vez que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Sé perseverante en tu mente. Sabes que sin esto no vas a conseguir nada. Si quieres mover montañas, empieza apartando las piedrecitas. No te olvides de que la fuerza está en ti, que la voluntad es tuya y que tú eres el motor constante que te lleva con determinación hacia tu objetivo, que es ser feliz de verdad. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Una de las cosas más gratificantes de hacer cita con la noche es poder recibir vuestras palabras. Eso es lo que realmente llena y que hace que merezca la pena transmitir cada palabra, cada sonido de este espacio. Gracias a todos los que nos escribís y que nos decís que os gusta, que es algo que os llega y que además merece la pena. Ainara, por ejemplo, nos ha escrito hace poquito y nos ha dicho acerca del programa El Poder de tu Sonrisa. Tenía verdad única. Me ha surgido la idea de trabajarlo en clases de educación con los niños y no tan niños y ponerlo en una reunión de padres. Lo trabajaré en el Día de la Paz. Enhorabuena. Pues muchas gracias, Ainara. Yo también soy docente y sé que a veces hay palabras de paz que tenemos que poner. Y la sonrisa es una de las formas más bonitas que tenemos de llevar paz a nuestro alrededor. Gracias a quien nos ha dicho respecto a nuestro anterior programa, La felicidad depende de ti, es increíble que le encanta. Saludos, saludos también para ti. Y gracias también a, bueno, a quienes nos decís que os gusta este programa con energías renovadas, los mensajes. Son mensajes de esperanza, son mensajes que ayudan a sentir la vida como algo único, a que nos renueve por dentro, porque amigos, es tan difícil a veces con todo lo que está afuera. Gracias también a quien nos ha dicho gracias por enriquecer a tantas personas, muchas bendiciones. Y esta persona que nos ha escrito es María del Carmen Alcaraz y nos da un abrazo grande de luz, el mismo que te queremos devolver, María del Carmen. Y Alexia nos ha contestado, muchas gracias Alberto por este programa tan fantástico que he descubierto hace muy poquito tiempo. Tu voz y tus consejos me alegran el alma, como si acariciasen la mía. Es de gran consuelo y ayuda y espero que sigas haciéndolo por mucho tiempo más, porque estoy segura de que muchas personas sienten lo mismo que yo. Es difícil sentir felicidad cuando a tu alrededor muchas cosas se desmoronan o cuando caminar resulta incierto por alguna enfermedad. Muchas veces nos autosaboteamos con nuestros propios pensamientos que pisan el freno de nuestra vida y no nos dejan avanzar ni darle la vuelta a la página y empezar de cero. Saludos cordiales y nuevamente gracias. Pero ¿qué razón tienes? Es verdad que cuando todo lo que está alrededor de nosotros va cayendo poco a poco como un castillo de naipes, cuesta mucho mirar hacia otro lado y cuesta empezar de cero otra vez. Pero la fortaleza la tenemos dentro y cuando la descubrimos nos damos cuenta de que siempre, siempre se puede volver a empezar y solamente te va a afectar si eso tú lo permites. Muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Ha sido un auténtico placer compartir contigo este rato y espero volver dentro de poco, como siempre, aquí, en Cita con la Noche.